quédate si querés, que ya hemos terminado. Allí tenés la puerta, por ahí te podés ir. Pero tenelo en cuenta lo bien que me he portado, lo mucho que tu negra por vos llegó a sufrir. Ya me lo imaginaba que alguna vez mi suerte se iba a venir abajo, que se iba a derrumbar. Paciencia es el destino, me quedaré sin dueño. Así es la suerte siempre de la que sabe amar. Ándate con la otra, déjame con mi pena. Tus ojos me lo dicen, lo que te pasa a vos. Ella será más linda, ella será más buena. Desde hoy en adelante no hay nada entre los dos. Llévate lo que es tuyo, aquí tenés limpito el traje y la camisa que acabo de planchar. Llévate todo, todo, menos el retratito del pibe que hace un año tuvimos que llorar. Si querés, que no me importa nada. Déjame en esta pieza, en esta soledad, donde llené de besos tu vida desgraciada, donde yo te hice un hombre de verdad. Hacé lo que te gusta, andate viejo, andate. Total, tarde o temprano un día volverás. ¿Querés que prenda el fuego? ¿Querés tomar un mate? Contento quiero verte, así después te vas. Llévate lo que es tuyo, aquí tenés limpito el traje y la camisa que acabo de planchar. Llévate todo, todo, menos el retratito del pibe que hace un año tuvimos que llorar.